por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la Dirección de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y maneja enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos con un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, programa número 210, y nos estás escuchando en vivo los viernes a partir de las 17. Estamos en FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez y estamos con el resto del equipo acomodando los últimos cables. Muy buenas tardes, Fabián Agosta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelente, aquí en el aire haciendo otro 33 de mano, llegamos al 210, y usted dice buenas tardes, yo entonces digo buenos días o buenas noches para aquellos que nos escuchan en diferido con este 33 de mano. Ya que dijo, vamos a primero a saludar a Julia Biagioli, integrante también de 33 de mano. Recuerden que pueden seguirnos a través de la aplicación de Red Enfoques para escuchar este programa por internet, y estamos en Instagram como Colectivo Al Margen y en Facebook también, por si mientras estamos en vivo nos quieren dejar algún mensaje. ¿Nos recuerda el teléfono? Así es, mientras estamos en vivo también en la 105.5, la radio de Villa Los Coigües, nos pueden mandar un mensaje, un audio de WhatsApp al teléfono 2944-784040, 2944-784040. Empezamos nomás con nuestro primer contenido especial, primer contenido. Estamos en la semana, si nos estás escuchando en vivo en este viernes, estamos en la semana en que se están cumpliendo 100 años de la radio en la Argentina, ahí en esa disputa, si somos la primer radio del mundo, si somos la segunda, si somos la tercera, pero lo importante es que hace 100 años cuatro personas se les ocurría transformar las frecuencias que andaban dando vuelta por el aire en un sistema de emisión para otro tipo de contenidos que no fuesen contenidos bélicos. Y entonces por eso es importante. ¿A usted qué le generan los 100 años de la radio? ¿O qué le genera esta radio hoy? La radio, el medio que más me gusta, el que más considero que nos une a pesar, y mire, en este contexto, a pesar del contexto. Pero además, mucha historia. 100 años de la radio significan mucha historia. Usted sabe, a mí me sigue, vengo de la generación de las radios en que no había todavía ni internet, ni sistemas de transmisión, ni plataformas para poder escuchar. Entonces a mí la radio me sigue generando esa adrenalina de generar algo, un contenido que cuesta trabajo, pero que uno lo piensa para algo que pasa y no está más. Uh-huh. A la hora de producir o de realizar, me sigue sonando eso en la cabeza. Vamos a la primer parte de nuestro pequeño homenaje a los 100 años de la radio, algo que va a acompañarnos a lo largo de este programa. ¡Oh! fue en ese patio de chicharras cuando Don Fusi se la pegó a la oreja para escuchar la altura del río y después me secretió cómo fue que nacimos de los cuentos? La mañana en que la abuela Margarita dijo que empezaba la rea y la dejó sobre el tapialito con el volumen arriba y haciéndole a los teros del fondo. Justo cuando mi vieja se acomodó un rulo, miró el techo y me abrazó en la madrugada dolinesca. O con mi papá, sintonizando alguna cumbia arisca en los pueblos de paso, mientras vendíamos duraznos o naranjas o jazmines o magnolias o sueños. ¿Acaso la voz como un patio del negro y su informe para navegantes, haciendo flotar poetas en las olitas de mi almohada? Las criaturas desparramadas del puto Peña, la duda sabia de Antonio Carrizo, los silencios hondos donde el peruano Martin Eitz hacía pie. Tal vez aquel profesor, este amigo, que se metió en mis días y con pastito y tierra anidó en un pecho que ya conoce de memoria. O su compañera y la porfiadez de enseñarme a respirar el aire popular. Aprender que la palabra es un camino. Estamos de vuelta de las vacaciones. ¿Qué tiene que ver con lo que se me ocurre? La gente memoriosa que me convidó a hornear su pan, apenas sabiéndome los pliegues de una voz que busca y dele que te busca contar cómo se va dorando la masa en este pozo de América. La pibada que puso ruiditos de colores donde había frituras, alas emplumadas, a lo quieto. O todo. Sí, eso. Todo. 100 años, vieja radio, y sentimos que estás recién nacida. Y la correntada en sus primeros pasitos. Uno debe agradecer como hombre de la radio. Está lleno de fantasmas. Voces al margen. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Y antes de entrar en el siguiente contenido, la voz que escuchábamos en esta edición, el texto, fue escrito por el amigo Ramón Solsona, integrante de América Profunda, que han realizado y que estamos esperando el año que viene una nueva temporada de La Tierra Detrás de Mis Ojos, y que actualmente pueden descargar de ahí, de la página de América Profunda, el programa que arrancaron este año que se llama Se Sabe por Tu Boca. ¿Se acuerda de ese pequeño...? Bah, no sé si fue tan pequeño, pero yo escuché un pedacito y estuvo buenísimo el Se Sabe por Tu Boca. Así es. Seguimos y les queremos recordar que en esta semana también se realizó la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Nos interesa recuperar algunos audios de esos momentos que se vivieron en principio aquí en nuestra localidad. Vamos a escuchar algunos sonidos del final de esta movilización, de esta manifestación, lamentablemente con disturbios y agresiones. En esta primera parte van a escuchar a Rosa Rifo, ella es madre de Titi Almonacid, y a Nehuen Marileo y a Aldana González, ellos son dos jóvenes. Recordamos, Nehuen es el joven del barrio 2 de Abril que perdió un ojo por la brutalidad policial durante el año pasado. Vamos a escuchar esta primera parte. Fuera Bernie, renuncia ya. Basta de perseguir, hostigar a las madres y familias por luchar. Cárcel a los autores materiales y a los responsables políticos del asesinato de Facundo Castro. Basta de gatillo fácil, ni un pie menos, ni una pluma menos, ni una bala más. El Estado responsable. Y ahora estamos hablando de la comisaría 42. Esa comisaría es pura droga, puro robo, puro asalto a los chicos, principalmente a los menores que andan en la calle, que se van a trabajar, van a hacer alguna changuita, le revisan las cosas, le sacan la mochila, le hacen de todo. Y queremos esa comisaría que la desarmen o que la echen abajo para seguirle dando algo a los chicos. Una carpintería, algo, pero que no lo anden molestando. A mí me mataron mi hijo ya hace 20 años. Yo sigo luchando y voy a seguir hasta cuando ya no tenga más vida. También quiero decirle que me dejen a mis hijos tranquilos, porque mi hijo tengo uno solo y quiero cuidarlo. Titi Almonacid, presente. Ahora y siempre. Yo me llamo Nehuel Marileo, vengo acá por la marcha porque bueno, a mí un policía me pegó con la itaca, la escopeta de bala goma, me agarró a 3 metros y bueno, me sacó una vista y me llenó de perdigones por todos lados. Y a pesar de todo eso, que no, pasó el tiempo y sigue todo lo mismo, el policía sigue en su rutina tranquilo y diciendo que capaz en otra situación me podría haber matado por lo que hizo, ¿no? Pero bueno, yo vengo acá a la marcha para apoyar y para pedir justicia, porque no puede ser así. La verdad que se abusan del poder que tienen. Son un hijo de remil puta los milicos. Y porque son verdugos. Porque son verdugos, porque a ellos les gusta verdugar a los pibes, les gusta hacerse los vivos con los pendejos. Porque tienen el poder, porque tienen una pistola, porque te pueden meter en cana y no, ni siquiera te pega uno, te pegan entre 4 o 5, te llevan, te tienen detenido, te cagan a palo, te verduguean, se te ríen en la cara y ellos buscan la bronca, porque no, ellos no se hacen querer, ellos se hacen odiar, la policía se hace odiar. Mi papá nomás, únicamente, el único que me apoyó en todo fue mi viejo, que hasta el día de hoy la vamos viendo qué se puede hacer. Pero y después acompañamiento acá, la multisectorial y ellos que me pegan, me hacen un acompañamiento. Pero después mi viejo nomás únicamente que me hace el aguante, nada más. Así que nada, una impotencia te da, pero bueno, qué sé yo, yo por lo menos la estoy contando, pero hay muchos pibes que no, ni siquiera la contaron, ¿viste? Y eso sí que es una cagada, porque que sean asesinos y sigan caminando, no es bueno eso. Vos sos pibe, te mandan una cagada y capaz te meten 10 años en cana y perdés, o capaz matás, sos la peor mierda, loco, y ellos hacen lo que hacen y sin embargo siguen teniendo vida normal, como si nada. Eso da mucha bronca, pero es como están las cosas igual. Pasa en todos lados, creo yo. Yo me llamo Aldana González, estoy acá acompañando a mi novio por lo que te contó recién. Nada, esperamos eso nomás, que se haga justicia. Y acá estamos apoyando a la familia de los pibes que le ha pasado esto, como te decía él, que muchos no lo contaron, por los policías, y nada, esperamos que en algún momento se haga justicia. Y acá vamos a estar apoyando todos los años a la marcha. Voces al margen. Estamos escuchando testimonios de lo que fue la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y en esta segunda parte hablamos con Matías Santana, él es testigo de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y con Romina Jones Guala. Les recordamos que Romina es la hermana de Facundo, preso político mapuche, detenido en este momento en Chile y en huelga de hambre desde hace 40 días.

Mi nombre es Virginia Estel, soy la directora del Festival Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, integrante del grupo Homo Teatro y productora y gestora cultural, parte también del colectivo Teatrantes Bariloche. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la Ley de Emergencia Cultural en Río Negro. Entrá a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrinos y firmá el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Y para quienes no viven el día a día de esta Patagonia que disfrutamos cotidianamente, venimos de atravesar un invierno muy crudo, en especial con aquellas regiones del interior de la provincia o de diferentes provincias. En el caso de Río Negro, la línea sur ha sufrido muchísimo, grandes nevadas, momentos en que pueblos y diferentes pobladores quedaron aislados, y desde diferentes organizaciones sociales, políticas y diferentes agrupaciones de ciudadanos, personas que se preocupaban por lo que estaban viviendo en los diferentes parajes, y muchas veces ante un estado que llegaba tarde a la hora de llevar una ayuda que, como hemos escuchado en algunas notas, se venía solicitando desde el mes de marzo. Ya se venía haciendo una prevención de este invierno crudo que se venía. Te decíamos, desde diferentes espacios se acercaron para ver qué necesidades estaban teniendo, por lo menos en lo más urgente en la línea sur, y uno de los colectivos que se movilizó y que se está movilizando actualmente es el colectivo Diseñadores Sin Fronteras, y por eso estamos en este momento en comunicación con Julieta Caló. ¿Qué tal, Julieta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio que nos brindas. Julieta, en principio, luego vamos a hablar de la campaña que ustedes están motorizando, pero contanos qué es Diseñadores Sin Fronteras y quiénes lo integran. Mira, te cuento, somos un grupo de diseñadores, de diseñadoras, también hay un ingeniero, hay gente autodidacta que está muy interesada por acercar soluciones desde el diseño a diferentes poblaciones. Ya hace rato que veníamos pensando en la posibilidad de armar un grupo sólido y, bueno, en algunos medios estuvo saliendo la propuesta de uno de los diseñadores, Manuel Rapoport, para este caso que contás de autoconstrucción de raquetas, y también estamos trabajando sobre el diseño de trineos para hacer llegar sobre todo a la gente de Pichileufú, Villa Yanquín y Arroyo Blanco, a partir de una visita de distintos rescatistas, escaladores y esquiadores que se acercaron hace unas 3 semanas a brindar su ayuda. Y bueno, encontramos este momento, esta necesidad, como un punto importante para poder llevar trabajos concretos en esta agrupación que te comentaba. Julieta, ¿y qué cantidad de integrantes tiene Diseñadores Sin Fronteras? Y somos alrededor de 7-8 diseñadoras y diseñadores que estamos trabajando en esto. ¿Son todos de acá, de Bariloche? Sí, somos la mayoría de Bariloche. Vos nombrabas este proyecto, en principio, antes de entrar directamente a lo que decías, a la fabricación de trineos, de esquíes, contanos cuál es tu profesión, tu oficio. Yo soy diseñadora industrial y, bueno, estoy en La Plata, viví en Villa Langostura de muy chiquitita y ahora, bueno, hace unos años que estoy acá en Bariloche y bueno, empezamos a organizarnos con estos diseñadores y diseñadoras. Y bueno, como te comentaba, ahora nuestra búsqueda está más por llevar adelante unos prototipos. Ya hicimos 3 de raquetas que podamos resolver acá en Bariloche de manera rápida. Y bueno, ahí uno de nuestros compañeros tiene un router. Empezamos a recorrer madereras, conseguimos algo de materiales, unas placas que recientemente nos donaron. Y lo que más necesitamos ahora es todo lo que es tornillería y elementos de ensamble para esas raquetas. Bueno, estuvimos circulando unos render que trabajó uno de los diseñadores que trabaja en este grupo. Y bueno, un poco es antes de que se terminen las nevadas, poder acercarles a la gente de la línea sur esta propuesta que estamos haciendo y que funciona muy bien, ya la probamos, entonces bueno, lo que hace falta es esterilizarlo. Estamos en una zona del país donde tenemos el centro de esquí más importante de Sudamérica y donde los equipos se actualizan constantemente, ¿no? Muchas veces uno ve inclusive descartados como residuo pares de esquí, que para quien no viene de, quien no nació en esta ciudad, al principio lo sorprende, porque si hoy un par de esquí tirado en la, y sí, es así, pero más allá de que estén descartados, es bueno también que muchos de los que disfrutan del cerro empiecen a revisar en las bauleras, ¿no? Porque por ahí eso que tienen ahí amontonado puede ser una oportunidad para ayudar a pobladores de la línea sur. ¿Este tipo de esquíes en desuso les sirven a ustedes como para diseñar las raquetas de nieve y los trineos? Sí, estamos con los esquíes, recibimos un montón, los estábamos recibiendo en la luna, la verdad que la recepción fue muy interesante, así que ahí estamos en pleno trabajo, también recibimos pallets para esos esquíes y bueno, como te comentaba, lo que más necesitamos ahora es bueno, poder trabajar y conseguir insumos para de ferretería, insumos para la construcción, todo lo que es tornillería, bueno, madera también, estamos trabajando este diseño fenólico de 15 milímetros. Bueno, y toda la parte de mecanizado y control numérico lleva también un dinero y también pintura para poder impermeabilizar los fenólicos. Julieta, lo importante de esto, sí. Fabián, te quería contar que de una placa nos salen 10 pares de raquetas. Estamos estimando, sin mano de obra obviamente porque la ponemos nosotros, 1.000 pesos. Imagínate que un par de raquetas de esquí, de raquetas para nieve, están alrededor de 10.000 y 15.000 pesos. Nosotros con 1.000 pesos eso ya lo solucionamos. Julieta, ¿y cómo se pueden contactar con la organización que vos integrás, con Diseñadores Sin Fronteras? Tenemos una casilla de Gmail, es diseñadores con NI, porque no hay ñ en los correos, diseñadoressinfronteras@gmail.com con 2 S, ¿no? Así como nos llamamos nosotros, solamente que no lleva ñ, lleva NI y doble S porque es diseñadores sin fronteras. Si te parece, Julieta, nosotros en la página del colectivo Al Margen, cuando compartamos esta nota, ponemos los datos que ustedes han hecho público con una cuenta también donde se puede colaborar con un depósito de dinero o un número de teléfono para poder contactarse, porque esto es algo que si bien ahora se viene por ahí levantando un poco la temperatura, por lo menos hoy, ¿no? Hoy a la mañana era otro pintar aquí en Bariloche, pero ahora está saliendo el sol. Es una problemática que se repite año a año, y por ahí está bueno colaborar con ustedes como para que ya haya una previsión de materiales de ferretería, tornillos y todo lo que necesitan para este trabajo que ustedes están haciendo. Buenísimo, sí. Bueno, eso, escribí este correo, bueno, y ahí nosotros pasamos los datos del CBU para que puedan colaborarnos. En 33 de mano estuvimos hablando con Julieta Caló, integrante de Diseñadores Sin Fronteras de aquí de la ciudad de Bariloche. Viejo, esto de los buenos tiempos ha sido ese jardín que se ha cultivado no solo de buenos recuerdos, sino también de una estrecha hermandad. Esta casa del sol naciente ha sido mi mundo en 40 años. Pequeño bosquecito donde he cultivado no solamente mi bonsai, sino también mi vida. aprendido que lo simple es lo que cuenta, mi hermano. Vio que se dan diferentes reversiones de materiales y nuevas mezclas. Esto es lo nuevo de Los Espíritus, la banda que aquí difundimos bastante, una remezcla de diferentes cuestiones que ya tenían grabado. Si usted se mete en el Facebook, va a ver que dice Los Buenos Tiempos, capítulo 2. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria. Sancocho Estéreo. De la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Queremos contarles o recordarles, si ya lo sabían, que hay una serie muy, muy interesante que se llama Pachamama, de Barro Somos. Y tuvimos la oportunidad de charlar con su realizadora, ella es Aldana Loizau, espero haber dicho bien su apellido, y tiene muchísimas cosas interesantes esta serie. Una de ellas es que está realizada en animación cuadro a cuadro con arcilla y que se está realizando en nuestra provincia de Jujuy, en particular en Humahuaca. Se puede ver a través del YouTube. Pueden poner Pachamama o La Pacha o De Barro Somos y lo van a encontrar, y si no, directamente en el canal de YouTube de la realizadora Aldana, que es Aldi Loí, y allí van a poder disfrutar de esta serie Pachamama De Barro Somos. Como les decíamos, estuvimos charlando con ella, así es que vamos a escuchar directamente de sus palabras esta interesante producción audiovisual. Thank you.

Porque saber quién es uno es el principio de ser culto. Y esto que estamos escuchando y que va a dar pie a la nota que vamos a hacer en a continuación, estamos ahí peleándonos con los teléfonos, es parte de un material que se está emitiendo por la plataforma Contar, plataforma que podés buscar. Es un material de una miniserie sobre la figura de Aimé Painé. Queremos charlar en este momento con Cristina Raffanelli, autora de un libro sobre la poeta cantante Aimé Painé. El libro se llama La voz del pueblo mapuche y ha tenido una nueva edición, y en realidad la idea de esta charla con Cristina tiene que ver con alguna efeméride que vamos a estar repasando en este programa, ya que Aimé Painé, quien había nacido como Olga Elisa Painé, nació un 23 de agosto del año 1943 en Paraguay y falleció un 10 de septiembre del año 1987, es decir que las diferentes fechas que tienen que ver con los dos extremos de su vida se están cumpliendo en estos momentos. Vamos a hablar en este momento justamente con Cristina Raffanelli acerca de la biografía que ella ha publicado sobre Aimé Painé. Vamos a ir en principio a un tema musical para conocer en su propia voz a Aimé Painé y después vamos con la entrevista, si es que nos ayuda las telefonías. Cuando en tibie el mañinal haré por ti el choy que pulú. Viento llevarán mi rogativo al tagüenal mapuche en ritmo del culchú, el lonco me apurará. Ahora sí, le pedimos disculpa a Aimé Painé. Esto que estábamos escuchando es un material que fue editado y que ha salido también en diferentes versiones musicales. Te voy a decir el tema por si querés buscarlo. Se llama Rogativa por Loncomeo, esto que estamos escuchando. Y ahora sí, vamos a la nota que teníamos preparada para este momento. Estamos en comunicación con Cristina Raffanelli, autora del libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, libro que se ha reeditado. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia de ese lindo barrio donde están ustedes, FM Los Coihues, ¿no? Así un es. Gran abrazo a todos. Estamos en vivo por la 105.5 y hoy de la noche salimos por Radio Nacional, así que te van a estar escuchando de toda la provincia y también a través de internet, Cristina. Bueno, hablábamos de esta segunda edición del libro Aimé Painé. ¿Qué diferencia esta segunda edición que ha salido recientemente de la edición original? Bueno, esto está buenísima la pregunta, porque cuando yo saqué por primera vez el libro en 2011, que se presentó en la Biblioteca Nacional, de alguna manera ese libro, después de muchísimos años de investigación y todo, yo sentía que estaba incompleto. Había cosas que todavía faltaban. Tenía que encontrarme con más gente.

en alguna patrera. Pa' qué, laburar pa' qué, si no hay billetera que aguante pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Y jugar a que te paguen pa' pagar y vender pa' comprar. Paga por un techo, paga por un libro y por tus derechos, tus desequilibrios. Pagas el boleto para ir a laburo y por si te roban, pagas el seguro. Y el IRPF y el IVA y la multa, y si estás enfermo, paga la consulta. Pagar por el agua, pagar por la luz, pagas tu pecado clavado en la cruz. Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y jugar a que te paguen pa' volver a comprar. Pagar y pagar y pagar y jugar a este jueguito de comprar y vender y meterse en el mercado, tratar de triunfar y no parar nunca de jugar. A pagar, pagar y pagar y pagar. Escuchamos a La Tabaré, Pagar y Pagar. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire. Recibir del pueblo sandinista de Nicaragua la orden que su dirigencia me confiere esta noche no es solamente una distinción ante la cual todas las palabras me parecen como espejos empañados, como inútiles tentativas para comunicar algo que está mucho antes y también mucho más allá de ellas. Para mí, la Orden Rubén Darío no es solamente esa alta distinción, sino que representa algo así como el fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo, el término del periplo de una vida que entra en su ocaso sin ningún orgullo, pero sin bajar la cabeza. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Escuchamos recién a la voz de Julio Cortázar cuando recibió en Managua, en Nicaragua, la Orden Rubén Darío. Ocurrido esto el año, te decía, año 1983. ¿Y por qué la voz de Cortázar? Porque Cortázar, fundamentalmente porque nos gusta Cortázar y buscamos una excusa para ponerlo en este 33 de mano, pero Cortázar nació un 26 de agosto del año 1914. Hablar de Cortázar es hablar de una puerta a la imaginación, así que si todavía no leíste nada, salí de lo que todos te dicen, Rayuela, y buscá algún otro de los materiales y vas a encontrar un artista con diferentes aristas. Vamos a cerrar este homenaje con otra de las aristas de Cortázar, que es Cortázar como letrista. En el año 1980, en París, se editó un disco que reunió a Julio Cortázar con el Tata Cedrón y con Edgardo Cantón, y que se llamó Veredas de Buenos Aires. Vamos a escuchar de ese disco el tema Camarada. Claro que sos mi camarada, porque sos más o siempre más. Hay la ruta en común, el horizonte dibujado con lápiz de esperanza. Hay la amargura del fracaso a la hora en que los hornos no se encienden y hay que paliar de nuevo el carbón del mañana. Claro que sos mi camarada, porque son las que dicen no te equivocaste, o dice sí, está bien, vayamos, y porque en vos se siente esa palabra es una lenta, feliz, necesaria palabra. Hay cama en camarada y en camaranda inranda. Tu perfume en mis brazos, tu barca anclado al lado de la mía. Y en camarada inranda, tu perfume en mis brazos, tu barca anclado al lado de la mía. De mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y en este contexto, más que nunca, nos interesaba muchísimo traer al debate una temática que hemos desarrollado a lo largo de estos programas y que tiene que ver con la importancia de los cuidados que se brindan a otras personas y específicamente con todo lo que tiene que ver con las políticas de la economía del cuidado. Y como no es un tema menor, la Confederación Argentina de Mutualidades está dando este debate hacia el interior del cooperativismo y del mutualismo. Y en particular vamos a charlar ahora un ratito con Nora Landart. Ella es secretaria de Equidad y Género de la Confederación Argentina de Mutualidades. Muy buenas tardes, Nora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto en saludarlas. Bueno, igualmente un gusto de conocerla también. Y primero, como para poder poner un contexto, ¿no? ¿Cuál es el debate que deberíamos darnos en torno a la economía del cuidado? Bueno, lo primero que debemos asumir que el cuidado forma parte de nuestra vida cotidiana, que es una actividad indispensable para la reproducción. No hay familia, no hay unidad doméstica, no hay grupo de convivencia que pueda llevar adelante su vida cotidiana sin una distribución de los cuidados y de las actividades que se realizan. De hecho, las tareas del cuidado han sido tareas asignadas y asumidas por las mujeres y por las identidades feminizadas a lo largo de toda la historia y mucho más desde la división sexual del trabajo. Por lo tanto, poner este tema en agenda y en el marco de la pandemia, donde las tareas particularmente para las mujeres se han incrementado, no solamente por la distribución de las tareas domésticas, sino porque a esta tarea se ha sumado la ayuda, la apoyatura para las tareas educativas, las tareas de la escuela, el cuidado de las adultas, de los adultos mayores, la contención afectiva que muchas veces tenemos que realizar. Por lo tanto, poder poner este tema en agenda como un derecho que tenemos las personas a cuidar, a ser cuidadas, ponerlo en la agenda como una responsabilidad social colectiva, donde no solamente hay responsabilidades privadas, sino que también hay una responsabilidad de las organizaciones que se da la sociedad para en su vida comunitaria, en su organización económica, sino también una responsabilidad por parte del Estado. Uh-huh. Nora, ¿y cuál es la relación entre esto que nos está contando y el mutualismo? ¿Cuál es la relación? Bien, las mujeres mutualistas venimos llevando adelante un desarrollo muy incipiente al interior del sector. Aunque vos no lo creas, hace 5 años que nos hemos organizado y hace apenas 1 año y medio que hemos logrado institucionalizar la Secretaría de Género. Nosotros entendemos que en estas tareas de cuidado, reconociéndola como una responsabilidad social colectiva, debemos hacer un aporte desde al interior de nuestras organizaciones, asignando un valor y una valoración a quienes realizan mayoritariamente las tareas, pero también incorporarlo dentro de la diversidad de servicios que brindamos. ¿Por qué? Porque esto también va a ser un campo disputado por la economía de mercado. Y si nosotros logramos incorporarlo como un servicio más, articulándolo con las cooperativas. ¿Por qué digo esto? Porque se da en esta particularidad de servicio de cuidados la posibilidad de afianzar una articulación que es muy virtuosa. ¿Por qué? Porque habitualmente las personas que realizan tareas de cuidado suelen estar en condiciones precarizadas. Su trabajo suele no desarrollarse en un marco decente. Por lo tanto, si nosotras las entidades mutuales tenemos un grupo, una comunidad de asociadas, de asociados, y por otro lado, estas personas que forman parte de nuestra comunidad mutual van a ir demandando crecientemente este servicio, si para las mutuales el bienestar general y el desarrollo integral de las personas es la parte constitutiva de nuestro objeto social, por lo tanto las personas que necesitan cuidado en una población que globalmente va aumentando la expectativa de vida y por lo tanto el envejecimiento es parte de la realidad, y asumir que en la medida que la adulta, el adulto mayor, pueda permanecer en su hogar y pueda tener una apoyatura para sostener su autonomía hacia su calidad de vida, es necesario trabajar en este sentido. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo brindamos este servicio? Porque si bien las mutuales desarrollamos más de 100 servicios hoy en la República Argentina, y es algo que caracteriza a la mutualidad argentina, que no ocurre en otros países del mundo, que suelen ser un único o dos servicios los que brindan, la posibilidad de estar promoviendo y apuntalando cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque estos cuidadores, estas cuidadoras, que también por roles estereotipados y asignados a las mujeres, suelen estar compuestas mayoritariamente por mujeres, pueden a través de este formato de economía social desarrollar proyectos autogestionarios. Uh-huh. La capacitación permanente, la salida colectiva a problemáticas que muchas veces están vinculadas a las estrategias de supervivencia, ¿no? Sí, cotidiana. Y también, Nora, como decía, salir de la precariedad o de la informalidad en un trabajo, totalmente, en una tarea que es tan importante. Y ser protagonista, ser su propia empresa social, porque eso es lo que diferencia a las cooperativas. Cada una de sus integrantes, define el perfil, las características de su propio emprendimiento. Creo que es la autogestión, y en esto creo que la mutualidad tiene la necesidad de brindar este servicio, no lo ha identificado y no lo ha articulado. Hay muchos servicios vinculados al cuidado y a la calidad de vida que la mutualidad está en condiciones de dar: la provisión de medicamentos, la provisión de alimentos, la conectividad, la capacitación, pero esto requiere una capacitación y una profesionalización. Tal cual. Porque el cuidado de una persona para que sea brindado adecuadamente requiere la capacitación para esa tarea. Por lo tanto, aquí es donde empieza a emerger y tiene que ver también con la posibilidad de que esto hoy sea parte de las políticas públicas. Sí. Esto con... no es nuevo. Con... Las feministas venimos hablando mucho de esto porque es donde se manifiesta con absoluta claridad una de las expresiones de desigualdad. Con respecto a esto, Nora, recordamos que estamos hablando con Nora Landart, secretaria de Equidad y Género de la Confederación Argentina de Mutualidades. En torno a este debate, tal vez se delineó la propuesta de realizar un registro nacional de cuidadores domiciliarios. Si esto avanza, ¿cuál sería el objetivo? En realidad, así como esto hoy es un tema de agenda en la política pública del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, INAES, que es el organismo del Estado que regula nuestra actividad de cooperativas y mutuales, también ha creado diversas comisiones específicas. Uh-huh. Y lo que se está promoviendo desde el mismo INAES es la conformación de estas cooperativas de trabajo. Por lo tanto, este registro de cuidadores es importante. Digo, nuestro trabajo es absolutamente territorial. Por ejemplo, yo soy oriunda de Villa María, provincia de Córdoba, ¿no? Rápidamente empezamos a entablar los lazos territoriales para ver cuántos y cuántas cuidadoras tenemos en nuestra localidad. Esas personas hoy están trabajando de manera organizada, lo están haciendo de una manera decente, tienen obra social. Bueno, empieza desde el mismo sector de la economía social a articular y a contactarnos y apoyarlas. Yo creo que no es solamente decir reunimos a un grupo de personas que se han capacitado en cuidados para formar una cooperativa. Sabemos que formar una cooperativa es parte de un proceso donde se necesitan dar otras cosas más que la voluntad de constituir una cooperativa. Yo soy trabajadora social de profesión, ese es mi campo. Por lo tanto, conozco a la perfección que para que una cooperativa o un grupo puede obtener su matrícula y trabajar como cooperativa. Pero es necesario que se dé todo ese proceso de mutua representación interna, del desarrollo de pertenencia, de la complementariedad de roles, del desarrollo de aprender la gestión, porque es una empresa social. Muchas veces pensamos que porque es una entidad mutual o una entidad cooperativa u otra de las formas que han adquirido el desarrollo de las otras economías no lucrativas, no deben ser tratadas como empresa. Este también es un paso adelante. Uh-huh. Vos sabés que nosotros, las mutuales y cooperativas, hemos salido de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y hoy estamos dentro del Ministerio de Producción. Claro, claro, claro. Nos están reconociendo como una empresa. Somos una empresa que tenemos una lógica absolutamente distinta a la lucrativa de mercado. Y es ese campo el que queremos disputar. Nora. Porque nosotros tenemos esa lógica. Nora, agradecemos muchísimo que a través del teléfono estemos contactadas y bueno, y por supuesto seguimos de cerca este debate que, como usted bien dijo, debe volver a estar en agenda. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y un fraternal saludo y a seguirnos cuidando, porque estamos en una situación crítica en su provincia, en la nuestra también. Así que buena salud para vos y para todo el equipo que hace posible este programa que le da un espacio a una temática que es importante. 33 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Y nos despedimos de este 33 de mano número 210. Volveremos en vivo viernes que viene a las 5 de la tarde en la 105.5 y por el resto de las radios que integran la red Enfoques y Radio Nacional Bariloche. Adiós Mariela, adiós Julia, nos vamos. Nos vamos hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado.